Liz, espera, hay una línea de autobuses de ciudad que conecta la estación del tren para la plaza principal. Y sale dos veces a la hora.